¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Duodécimo pasajero, que os desea muy buenas tardes, queridos oyentes, pasajeras, pasajeros. Hemos vuelto con más música, con más cosas y a contaros cositas del Centro Social Seco y de otras partes del mundo. De un mundo tan mundial como para en este momento y para nosotros puede ser las marchas de la dignidad que llegarán a Madrid el día 22 de marzo y que, bueno, vienen de todas las partes del territorio nacional. Ya os lo contaremos luego con dos compañeras de la Comisión de Comunicación que han venido a hablarnos de ello. El trocito del barrio corre en este duodécimo pasajero a cargo de Mujeres de Retiro. De hecho, de su, digamos, cabeza más visible, con la que siempre hemos tenido nosotros también más contacto. Bueno, me está diciendo así que por debajo más mayor. Eso ya nos lo contará ella luego. Tenemos con nosotros a Paloma de Mujeres de Retiro y estamos encantados. El equipo lo tenemos, pues, como siempre, con nuestra Leo y su parte de ocio y de literatura. Hola, Leo, guapa. Hola, buenas. Muy buenas. El Capi Rafa, los mandos de la nave. Buenas noches. Hola. Uy. Y los chiquitos nuevos, los casi becarios que tenemos, porque ahora no quieren nada más que venir una vez al mes, yo no sé, se han hecho vagos antes de empezar. Pablo y Beto, que esta tarde no estarán con nosotros, pero sí volverá el señora, esto no es serio, para el siguiente pasajero. Que tenían un rollito menstrual, ¿no, Capi? Por nosotros hubieran venido más, ¿eh? Que conste que no ha sido la dirección de este vuestro programa. La sección que sí vuelve esta vez es las canciones de los amigos. Y hoy, además, con un invitado de excepción. El Capi ya está resoplando y dice, ¡buah! Viene Harry Canino. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Hay que decirlo porque Harry es que son de esas personas especiales que es bueno tenerlas en cualquier programa, pero especialmente en este programa y en esta sección. Creo que va a ser un puntazo el de hoy. Harry, da igual lo que nos cuente, porque lo bueno de Harry es cómo lo cuenta. Sí. O sea, que hay que esperar hasta el final del programa, que nadie se me pide antes, porque vamos a pasar lista. Y os pasamos lista también para que os pongáis en contacto con nosotros, animaos, escribidnos. No olvidéis nunca que podéis contactar con nosotros en cualquier momento a través de la cuenta de correo elpasajeroenseco@agorasolradio.org o bien en las redes sociales, Facebook y Twitter, El Pasajero en Seco. Has dicho lo de eso, una radio social y eso. Ay, se me había olvidado, gracias. Lo que no les hemos dicho tampoco es que no sabemos el tema de Harry. A mí me tiene absolutamente en ascuas, estoy deseando. Yo no lo sé, pero aún sabiéndolo tampoco lo diría. Joder, seguro creo, que lo sabes. Creo que va a ser surprise. La cosa es que da igual, lo de Harry es que da lo mismo. Que te puede traer una saeta. Que es que te va a contar dos cosas que vas a flipar en colores. Y luego lo mismo es que no te enteras ni de las saetas, ¿sabes? Es lo que tiene Harry. Le voy a pedir que despida con nosotros, ¿te parece? Debería, incluso. Ea. Que lo haga, incluso. Thank you. don't like that modern music like the groove. A little bit is a hot swing traveling man now. Yeah. See that man with a saxophone? Saxophone in his hand. Everybody knows he's a real thing. Hot swing traveling man. He's a personal friend. Cheats at poker and always win. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name. Gives him a smile, falls for his game. He's a love maker. He's a hot swing traveling man. He's a hot swing. Hot swing traveling man. Hot bop, bebop, confirmation, red top. Hot swing traveling man. East coast, old school, anything but jazz cool. Hot swing traveling man. England, Cuba, and Japan. Played his horn in every land. Heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Love maker. He's a hot swing. Hot swing traveling man. He's a hot swing. Hot swing traveling man. Willkommen al espacio de Leo. Hola, Leo, hermosa. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estaba un poco señalando un poquito las actividades que tengo, porque la verdad es que tengo muchísimas. Bueno, voy a empezar por la que estaba repasando, que la tengo medias y así ya la termino del todo. Muy bien, muy bien. Matando pájaros de tiro. Exactamente. Mira, es que hay han presentado en la Casa del Lector un ciclo que la verdad es que yo creo que tiene un gran atractivo. Va a ser durante todo el mes de marzo, que es de cine, directores y guionistas, que lo presentan ellos mismos. El otro día lo presentó Gonzalo Suárez con la película Remando al Viento, e Inés París, que también, bueno, yo creo que son de gran prestigio y personas que de buen saber hacer estas cosas. Lo harán todo el mes de marzo, durante todos los viernes. Muy bien. Lo harán en la Casa del Lector. Ah. Además, también podéis pasar al Matadero, al Centro Cultural, que es muy bonito y es muy interesante. Uh-huh. O sea, que yo creo que os puede interesar, y todo esto, bueno, es gratuito y está bien. Luego os voy a decir las actividades que tenemos aquí en Los Pinos, que en la que tuvimos el día 16 de febrero de este mes, sí. Uh-huh. Con raquetas fue todo un éxito. Algunos todavía están con las piernas un poco doloridas, pero bueno, pero al final lo sacaron adelante. Se vinieron arriba y se fueron de cuesta arriba. Sí, nunca sí, mejor sí, dicho, bueno, ¿no? Menuda montaña, menudo. Lo sacaron adelante. Ahí, haciendo culetes sanos sí, y fuertes. Los glúteos, venga. Los glúteos. la próxima salida será el día 2 domingo al Escorial, y se saldrá desde la estación de Atocha, en el andén 6, a las 9:25 de la mañana. Tenéis que estar allí si queréis coger el tren. De todas formas, yo pondré cartelitos, que será de los carteles de la calle, uh-huh. Y pondré cartelitos para decirlo más con más seguridad. O sea, el próximo domingo, el día próximo 2. Domingo, día 2. Perfecto. Día 2 de marzo, uh-huh. Saldremos del andén de Atocha, de la estación, ¿sí?, de Atocha, uh-huh, del andén 6. Perfecto, muy bien. Ya lo pondré de todas formas yo por ahí, si no en la página de Los Pinos también lo pondremos, uh-huh, también. Y luego también habrá otra salida el 8 de marzo, que lo organiza Antonio Colino, que es un trabajador incansable, también por el motivo del Día de la Mujer, uh-huh, también hace por el Madrid de los Austrias, y bueno, también os invito, que creo que estará interesante como todas las que hace él. Y luego está la Fundación Telefónica, que está en la calle Fuencarral. No tiene nada que ver con digamos, lo que conocemos por la Telefónica, uh-huh, sino que se entra por la misma calle Fuencarral, que tiene, bueno, son 6.000 metros repartidos en 4 plantas y ofrece una programación abierta con visitas guiadas, y la verdad que es interesante, ¿eh? Yo no lo conocía. ¿Una programación de qué? Sí, es lo que tienen exposiciones, ajá, conferencias, talleres. La verdad es que audiovisuales, la verdad es que está muy bien. Pues yo entré para un tema, sí, de una amiga por el lado de Gran Vía. Sí. Y es el mismo edificio, sí, sí, ¿no? Sí, el mismo. Chica, pues yo me pillé un pedo con tanta luz. Yo... ¿Sí? ¿En serio? Es como si me hubiera tomado un algo. En las escaleras, aquello, las luces se movían. Era como si hubiera, sí, un ascensor, esto que tiene lucecitas por todos lados. Digo, leche. Oye, luego, pero... entre todos los iPods y todos los dispositivos que, claro, hay colgados por ahí, claro, por las paredes. Es como un poco cósmico, ¿no? Pero porque habría una exposición de ese estilo en ese momento, ¿no? Yo creía que ya hiciera una gestión de no sé qué, ah, tarifa, de no sé cuánto. O sea, no vi ni exposición. Lo único que vi fue lucecitas marcianiles pero alrededor. ¿Y entraste por la fundación para hacer una tarifa, para dar de alta y todo? No sé. No, ahí yo... me pillas. Sí. Yo creo que no es el mismo, no es la misma entrada. Que hay que ir por la puerta de atrás. Sí, vale. sí. Y bueno, y también hacen visitas guiadas que lo puedes hacer. A mí me llama mucho la atención el ascensor. Yo cuando has dicho tú, sí, es una habitación, es como, bueno, como toda mi casa, debe tener 60 metros. ¡Ah! Todo acristalado y parece que vas en el aire, oye, es futurista. No te digo yo que yo estaba futurista, un poco como cósmica, despistada, digo, uy, vaya. Bueno, ya, oye, yo creo que hay muchas, tengo más, ¿puedo decir más? Claro. Sí, bueno. En la Casa Árabe, ¿os acordáis que el otro día dije que pasé solo por la puerta? Sí. Bueno, pues también hay un ciclo durante el mes de marzo también, los viernes, de películas árabes con subtítulos, ajá, originales con subtítulos. Me encantaron, la verdad, la sinopsis que leí de, sí, la programación que había, uh-huh, me gustaron bastante. Otra cosa que tenemos pendiente, sí, lo de la Neumudéjar cuando empiecen los jueves barrocos, y la Casa Árabe, que yo estoy suscrita a la lista de información y no la he pisado, Leo, ¿te lo puedes creer? Pues la gente es encantadora. Nos esperamos a mi mudanza y nos hacemos un recorrido un día. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y luego también me he enterado hoy que tenemos los carnavales de Vallecas. Ah, mira, vecinos. Sí, sí, sí. El día 28, por toda la avenida Albufera. Uh-huh. Carrocillas, bueno, no carrocillas de años, sino carrozas. Carrocilla. Bueno, esta recomendación yo no sé, Leo. A que vaya con una carrocilla, no importa. Y luego hay una chocolatada en la Plaza Vieja. Ah, muy bien. ¿Pero a qué hora es el desfile? Será por la tarde, a lo mejor, ¿no? Me parece que empezaba como a las 7:30. Ah, muy 19 bien. Y media, 19:30, así. Yo tengo además un disfraz que no he estrenado todavía. Pues sí, es ocasión. De corsaria. Si quieres, quedamos. De corsaria, sí, de pirata. Si quieres, quedamos, ¿vale? Vale. Bueno, pues quedamos en el carnaval. En el carnaval. Venga. Bueno, y ahora literatura. Os voy a recomendar un libro que a la vez a mí me han recomendado. Quiero confesar que no lo he terminado del todo, pero tengo una gran curiosidad. Porque os leo la presentación del libro. Dice, es de una señora, el libro se titula La mujer que vivió un año en la cama. De Sue Thompson. ¿Lo digo bien? Es que Mariana es mi asesora. Pues es que tú, dilo como Unamuno. Bueno. Claro. ¿Tenemos nivel o no tenemos nivel? Tenemos nivel, mucho nivel. Es que, lo voy a decir. Mariana es mi directora, mi jefa, mi mentora. Es como un amante, pero no tenemos ningún compromiso. No, ni una de las dos. No tenemos ningún tipo de relación sexual, ni nada. Bueno, pues sigo en lo mío. Oye, que se me va la pelota, perdonadme. La mujer que vivió un año en la cama. Es una historia delirante y profunda sobre lo que sucede cuando alguien deja de ser lo que los demás desean que sea. El día que sus hijos, unos mellizos superdotados, se marchan a la universidad, Eva cruza la puerta de su casa y se mete en la cama en pleno día. No está enferma, no está cansada y desde luego no tiene una aventura. Simplemente ha llegado el momento de decir basta. Este me lo apunto. ¿Me lo repita, oiga? La mujer que la vivió... La mujer que vivió un año en la cama. Pues este lo subimos al Facebook, ¿eh? Tiene toda la pinta. Oye, de que este va... Bueno, es de verdad, ¿eh? Sí. Merece mucho la pena lo profundo y las cosas que dice esta mujer y a lo que llegó para meterse en la cama. A mí claro, que eso así. A veces me apetece. Meterme en la cama y no salir. Luego tengo otro, que bueno, para los amantes de los animalillos, sobre todo de los gatos... Es de la historia de... de James Bowe. ¿Lo digo bien? Unamuno. Vale. Se titula Un gato callejero llamado Bob. Y es lo que representó un chaval. Se describe la historia en Londres. Que un chaval que era un cantante callejero. Vamos, de hecho lo es porque lo ha escrito él. Lo que supuso para él, porque estaba perdido ya socialmente y anímicamente, este chico se encontró un gato y lo que supuso para él el emprender otra nueva vida. O sea, se responsabilizó de tal manera que era como un hijo para él y sentía obligación de reestructurar su vida solamente por el gato que se encontró y por el cariño que le dio. Os recomiendo que lo leáis porque es muy humano. Qué majete, pobrecillo. Si estuviera en Madrid lo habrían hecho un examen, a él y al gato. Pobre... Pero es muy simpático y la verdad escrito muy amenamente, muy ameno y muy humano. Lo recomiendo también. Creo que ya. Oye, y no digas que no he leído. Que fíjate lo que he leído. Esta vez no te digo ni he salido y he leído. O sea, las dos cosas. Vale, muy bien. Gracias. Venga, Leo, nada más. Vale, hasta luego. It's about time. the darkness inside. It takes over control. And then I'm just chained and locked inside my head. Will never be the same again. Don't say fire, fire, eh, eh. This all it's out. I'll just have to face it. But this is who I am. Nothing more. So now, so now, yeah, it's the whining selling. And just get yourself together and sing the fucking song. I guess I'll just face the dark inside my head. Cause there's nothing else to do, yeah. But it won't ever be the same again. If don't say fire, fire, eh, eh. Fire, fire, what you like to do? My teeth ready to kill up. My middle steady age. Be a strong up will like a willing to get me no women. I just can't do that. Cause I'm a fight, I'm not a big one. You're so big up. Everyone trying to fear them ace. Ace. Big up, everyone trying to fear them. Give me fire, fire, what you like to do? My teeth ready to kill up. My middle steady age. Be a strong up will like a willing to get me. So big group, everyone trying to fear them ass. Ass. Big group, everyone trying to fear them ass. Yeah. No he dicho nada del anterior tema, pero ya aprovecho y os cuento que el tema uno de este pasajero de esta tarde ha sido Heartswing Traveling Man de Brenda Boykin, un temón, bailongo, para que os pongáis un poco ya en ritmo. Y ahora hemos tenido a una niña, que la digo niña porque debe tener 20 y muy pocos años, que se llama Sela Sue, Sela terminada en H, ¿vale? Y el tema que ha cantado es Fire Fire, en la versión acústica, que es una niña holandesa que tiene muy poquitos años, pero un talentazo, como ya habéis podido comprobar, descomunal. Y bueno, pasamos ya directamente a presentar a Paloma. Muy buenas tardes, Paloma. Muy buenas tardes, Marina. Ay, mi compañera. Mariana, Mariana. No me quites vocales, que soy pequeña. Que yo confundo los nombres. Encojo. Ya empiezo confundiendo los nombres siempre. Vale, pues Paloma la tenemos aquí como representante. Vamos, yo... Paloma es una mujer que lleva mucho tiempo, muchos, muchos años peleando por los derechos de la mujer, trabajando... ¿Desde cuándo me decías ahora fuera de micro, Paloma? ¿Desde los...? Pues llevo desde los 27 años. Ahí es nada, desde los 27 sí, y ahora ya tienes... tengo 76. ¿Lo dices sin despeinarse? Porque puedo decirlo sin despeinarse. Lo digo, o sea, lo digo y... porque me siento como 26. Ahí está. Ese es el espíritu y la tenéis que ver la sonrisilla que se la pone cuando lo sí, dice. Sí, es verdad. Que sí que es verdad que tiene el me espíritu. A mí me ha hecho la misma ilusión. Pues cuéntanos esos 27 años de esa Paloma bueno. Jovencita, ¿cómo eran? ¿Cómo pues era la España de aquella época y ese momento? Quisiera decir en dos palabras que primero soy una superviviente. Ajá. Uh-huh. Porque nací en guerra con kilo y medio. Es importante el detalle ese, de kilo sí, y medio. Sí, sí, sí, viéndote ahora sí, Paloma. Porque viendo lo que me pasa ahora. A ver, sentido. Se nos ha creado muy bien, ha llegado a los 76, claro, está muy bien criado. Y precisamente porque estoy convencida que he llegado. Porque por despertar ante la situación que tenía como mujer. Cuéntanos esa, eso, danos eso, más. Es a ver, una, a ver, que es eso es interesante. Curioso. Primero, en un barrio obrero, en Usera, uh-huh. y yo observaba una tristeza en la gente tremenda, como niña. Uh-huh. Desgraciadamente, como tenía los huesos muy mal, estuve toda mi infancia y mi juventud, vamos a prácticamente tratándome de huesos, tuve 3 roturas de cadera, con lo cual yo no tuve una juventud habitual. Al uso. A escondidas ibas a bailar, yo no. Me tiré curándome y demás. Pero siempre he sido más adulta que la edad. Y quizá el tiempo que tenía que estar, tanto tiempo curándome, me daba por pensar qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué pasaba en mi pueblo? ¿Qué pasaba en mi pueblo es Madrid, pero fundamentalmente... Sí, en aquella Usera. Época Usera, sí, Vallecas, Usera, eran barrios que casi parecían pueblos. Que nos sentaban las mujeres en el fresco a hablar. Con la silleja, eso yo lo sigo haciendo. Y entonces ahí contábamos cosas. Y todas las cosas yo era muy reflexiva y pensaba. No me gustaba lo que veía, me gustaba. Las broncas los sábados eran terribles. Todos los sábados había broncas en el barrio. ¿Por qué? Porque había mucha amargura, había mucha gente que había salido de la cárcel con penas de muerte, mi padre entre ellos. Y todas esas cosas van creando una sensación, si quieres ver la realidad, si pasas de ella te vas a bailar, no, pero si la quieres ver, la ves. Que me llevó a plantearme, primero, que yo lo único que hacía cuando yo podía andar y tenía tiempos de poder andar, era irme a misa los domingos. No había otra cosa. La única actividad, así más o menos. Y yo dije que quería hablar. Se acabó, porque me planteé que si había un Jesucristo que había muerto por lo demás, ¿cuántos Jesucristos había cuando había muerto tanta gente por los demás? Con lo cual no me servía. Ese fue, no parecía, digo, muy buen remedio. Os lo digo literalmente como fue. Y a partir de ahí, pues me puse a reflexionar, a estudiar, y he sido muy autodidacta, porque no pude terminar ningún estudio por la cuestión de los huesos. Bueno, total, que esto me lleva a diversos trabajos, y trabajo en Telefunken, en el metal. Sí. En el metal, cuando me caso a los 62 años, en el 1962 años, me echan por casarme. Sí, empezamos ya. No podía ya trabajar. Y a partir de ahí, bueno, yo me topo con que soy mujer, y que soy diferente, que me han hecho diferente, y que no tengo derechos. Y cómo no morir en el intento, ¿no? Siendo mujer en aquella época. Y aquello me produjo una especie de revulsivo tremendo, que me llevó a tomar contacto con lo que entonces había, que fundamentalmente eran locales de los jesuitas, donde se reunían. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí. Y había 3 grandes organizaciones de tipo de los jesuitas: la OAT, la JOD y Vanguardia Obrera. Yo me meto en Vanguardia Obrera, y eran chicos y chicas jóvenes. Porque los jesuitas formaban a esta juventud obrera. Sí, que le daban formación. Ahí conozco a mi marido, ahí nos enrollamos, ahí nos casamos y ahí nos complicamos la vida. En varios aspectos. Empezamos por ahí, terminamos haciendo un sindicato clandestino, terminamos haciendo una organización política a la izquierda del PC. Y no acabó. Porque claro, bueno, tengo que decir que pero en algún momento esto tú lo reconduces a lo que es la lucha vecinal, ¿no? Lo reconduzco porque... Entiendo que estamos hablando de los tiempos de la clandestinidad, etcétera, etcétera. Pero en algún momento... ¿Y cuándo aparece la ley de 1964 de asociacionismo, que era de la dictadura? Sí. Y que hubo un momento que pudimos meternos en esas asociaciones, un resquicio, para poder hacer uso de esas asociaciones... Y defender los derechos de los ciudadanos, los semáforos, la carestía de la vida, el tema de los presos, etcétera, etcétera, etcétera. En toda esa lucha hay una mezcla. Las mujeres, los presos políticos, las libertades, toda una serie de cosas. Bueno, toda esa lucha me lleva a mí a exiliarme. Tengo que irme. Y mi marido y yo cruzamos los Pirineos y nos vamos. Yo creo que somos los dos últimos que se exiliaron en este país. Pues vaya comienzos, sí, vaya comienzos. Sí, fue en el 70 y... Fue en el 74 cuando nace mi hijo, y mi hijo tenía 6 meses cuando yo cruzo eso, y mi hija tenía 10 años. Pues así para empezar. Esto es el aperitivito, para que veáis. Me permites un poquito, Paloma, te he dicho lo de viéndote ahora por lo grande que eres en humanidad. Ah, bueno. No. Porque... ¡Qué dulce! Es, de verdad no quiero que haya malos interpretaciones. Ni se me ha ocurrido. Pues vamos, bueno, desde ese punto que os toca la ahora familia de la un mujer, poco. Claro, claro, claro. Desde ese punto tú en algún momento, supongo que sí, cuando la transición, imagino que ya sería posible volver a España. Antes de eso. Antes ya teníamos nuestras reuniones clandestinas las mujeres. Nada de que la transición trajo el feminismo. El feminismo estaba creado. Bien, cuéntanos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Me acuerdo que tuvimos un congreso. Yo no pude asistir a uno de ellos porque estaba en Bayona, en Francia. Pero yo ya pertenecía a organizaciones. Yo estaba ya en asociaciones de retiro de vecinos de Moratalaz. En la coordinadora de barrios, donde estaba Vallecas, Moratalaz, Usera, todos los. En todo lo que se movía tenías que estar duplicándote porque todo era poco. Sí. Saliendo los miércoles, que era el día del fútbol, a tirar propaganda a todos como locos, porque había menos policía, etcétera, etcétera. Yo con mi hija a tirar propaganda y mi hija iba recogiendo la propaganda y decía: mamá, que se te caen los papeles. Mamá, que se te caen los papeles. Y bueno, así fue. Yo lo viví todo como algo apasionante. Algo apasionante, que descubría cada día una cosa nueva y que a mí me hacía más fuerte y más persona. Yo lo he sentido tremendamente positivo. ¿Y cuándo llegas a retiro, Paloma? Vamos a. Bueno, y ya avanzamos. Sí, yo soy feminista, yo me hago feminista y yo estoy militando en el feminismo y en la clandestinidad. Paso de un feminismo socialista a un feminismo radical. Porque el feminismo socialista me explicaba muchas cosas que explica el tema de la causa de la mujer, la división sexual y de género de las hombres y de las mujeres. Sí. No le explica. Entonces yo me meto en el feminismo radical. Bueno, y estoy ahí hasta que me voy. Cuando vuelvo del exilio, yo cuando me voy al exilio yo estoy militando en un partido a la izquierda del PSOE. Cuando vuelvo me dicen qué quiero hacer, digo que quiero seguir con el tema del feminismo también en el partido, el partido de la ORT. Lo que nos da mucha gente, y bueno, y sigo trabajando en la labor de masas, en las asociaciones de mujeres, en el feminismo y en el partido, en ORT, hasta el año 80 que el partido desaparece y yo sigo luchando pues con el tema de la mujer. Viene la transición y hay una explosión del feminismo, ese que estaba ahí clandestinizado, que estaba, pero que tenía su fuerza, una fuerza tremenda, que le teníamos que leer textos que nos venían de Estados Unidos, de Francia y tal, porque no teníamos textos. Inglaterra. Bueno, hasta el punto de que decíamos que las sufragistas eran unas burguesas, que las sufragistas eran no sé qué, porque claro, tal, era la conciencia de clase, el tema del marxismo, tal, hasta que nos dimos cuenta que era una burrada, porque las feministas fueron las primeras que rompieron el molde, primero las norteamericanas y después las inglesas. Sí. Y fueron un movimiento tan importante en el 19, tan importante como el movimiento obrero o el periodo de entreguerras. Lo que pasa es que, claro, como es femenino, pues tampoco ha tenido esa significación. Sí, ¿no? Pero todo el mundo reconoce ya en la historia que se conoce hoy que el feminismo en esos años fue un movimiento de gran importancia a nivel internacional. Es que estamos hablando de los derechos humanos de la mitad del mundo occidental. Claro, en el momento que se dio el movimiento feminista, estamos hablando de la parte de Europa, Norteamérica, los países de un entorno político general internacional. Y que todavía en el siglo XX estaban negándole los derechos a la mitad de su población. Claro, nosotros, por ejemplo, el voto lo conseguimos en 1931, en la República. ¿Por qué lo conseguimos? Porque Clara Campoamor, una mujer sola, abogada, consigue cambiar a toda la cámara. Ay, pero vamos a hablar de retiro, que me están entrando ganas de echarme delante los cascos de caballo de un USAT. me estoy viniendo arriba, Paloma. Es verdad, oye, es que para esos temas necesitamos. Pues que eso necesitaríamos un especial, un especial solo con el tema de. Sí, es verdad. Ya tendremos tiempo. Ya tendremos. Bueno, pero sí que hay que reivindicar lo del voto, porque eso de que sí podemos. A mí me recuerda, se puede. Y como hay una cosa del marxismo que yo sí que he cogido siempre, que no es necesario las grandes masas reunidas, sino que las que se reúnen sean capaces de conectar con las necesidades de la gente. Bueno, y eso es verdad, en el feminismo. En el feminismo es verdad. Especialmente aplicable. Claro, dices, porque el feminismo, yo tenía que salir de la universidad protegida cuando iba a hablar del feminismo. Sí. Claro, ya estábamos en la transición, ya estamos en los años 80, ya estamos en la transición. Y yo tenía que estar huyendo y los camaradas me tenían que proteger. Porque no se me ocurría hablar de anticonceptivos. Bueno, claro. Os tengo que decir una cosa: la primera campaña que se hace cuando ya llega la democracia es la de anticoncepciones, anticonceptivas. Y hacíamos un documento, nos íbamos al metro y lo pasábamos. Las mujeres no firmaban, firmaban los hombres. Claro. Los hombres se daban cuenta de que era un buen control para controlar esa relación con su mujer. Las mujeres daban miedo, yo tengo que consultar con mi marido. Eso ya ha dado una medida, ya ha dado una medida del nivel de conciencia y de tal. Bien. Entonces yo estoy milito en varias asociaciones. Y una, hay una central del movimiento feminista que está en la calle Barquillo 44. Que para que os hagáis la idea, nos lo entregó la bandera y la llave la Falange. Yo le dije, esta bandera no nos sirve porque la nuestra no es esta. Pero la llave sí, porque el piso se va a quedar. La llave trae acá para acá. Hombre, claro. Que nos viene de perlas. Es que no se me olvida nada, porque además la compañera murió, la otra compañera murió. Y ahí se hace el primer local en Madrid impresionante de organizaciones de mujeres que se hacían, se deshacían, se volvían a hacer otras. Hay una pujanza tremenda y aparecen las ideas y aparecen los análisis. No nos servía nada de lo que habíamos aprendido en la política contra la dictadura para aplicar al feminismo. Había que hacer un nuevo análisis. Teníamos que explicar por qué secularmente, de los comienzos de la humanidad, no había cambiado la situación de las mujeres. Seguíamos con unas ventajas en algún sitio o no ventajas en otro sitio, pero o seguíamos consideraciones, o quizá más que ventajas. No, no, bueno, consideraciones, algún tipo de consideración educativa o algo así. Alguna vez pequeñito, porque ten en cuenta que en España la ley de educación es de 1970. Y a las mujeres la ponían pegas. Entonces nos hacíamos muchas preguntas. Aquí había algo que teníamos que nosotras llegar a investigar. Eso nos ayudó muchísimo, los textos de las americanas y las inglesas y todo esto. Hasta descubrir que aquí allí había existido siempre una división sexual y de género desde los comienzos de la humanidad. Y que eso se ha quedado establecido. Los hombres no han defendido el papel de la mujer como igual a ellos. Y las mujeres hemos estado dominadas porque ya hemos nacido dominadas. Y ese es el gran descubrimiento para mí. O sea, que socialmente se establece ya por fin un criterio, un criterio de circunstancias sociales y de educación, principalmente para de definir el, y de nacimiento. Yo ya al nacer ya estoy condicionada y dominada. Yo estoy dominada. Es que no se podría explicar que las mujeres en 20 siglos no hayamos conseguido llegar a equipararnos con los hombres, como no fuera que es a través de la dominación hacia las mujeres y es a través de la violencia como se domina. Y cuando se tiene dominado, se le dice, tu papel es este. Esta es la teoría, en cuatro líneas. Si no, no se puede explicar cómo no nos hemos revelado, como los esclavos se rebelaron. Bueno, pues hay que decir una cosa muy importante del sufragio de las norteamericanas, que fueron las primeras sufragistas. Las mujeres norteamericanas se sumaron a la guerra contra, bueno, a la división norte-sur, contra el esclavismo. Y cuando los negros consiguieron liberarse de esa esclavitud, se dieron cuenta que ellas se seguían esclavas. Dijeron, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Esto no cuadra. Esto no cuadra, no cuadra. Hemos bueno, no cuadra, claro que no cuadra, y no cuadra, y aún no estamos igual. Y estamos todavía. Vamos a ver, esa paloma que llega, esa paloma que llega a retiro, esa paloma que... Vamos a por mujeres de retiro. Vamos a por mujeres de retiro. Pues verás cómo llego. Yo tengo una relación, por el movimiento feminista, pues todas las manifestaciones del 8 de marzo durante muchos años y tal, pues ahí tienes las mujeres que nos dedicábamos a ese compromiso con más fuerza, te tocaban más todos los marrones de pedir los permisos y todo eso, ¿no? Bueno, y ocurre una cosa, y es que yo no tengo trabajo, y pero si me sale alguna cosa en la administración, pues he trabajado en algunas cosas de planes de educación, de igualdad, de género, en fin, muchas cosas. Y a mí me llama una amiga, me dice, oye, es que en el ayuntamiento están pidiendo gente para los centros culturales porque van a echar a 60 personas. Ya estaba el PSOE en el poder. Entonces estaba Tierno Galván y le digo, oye, pero yo no he tenido estudios acabados, he sido a los mínimos y he sido muy autodidacta, pero yo no tengo un currículum. Tu currículum ya quisieran mucho, me dijo esta compañera, tú preséntalo. Yo lo presenté. Y me recibe una persona del ayuntamiento y me dice que ese currículum era muy interesante. Que si yo me había dedicado toda mi vida, digo, pues prácticamente. Todo mi uso de razón lo he dedicado. ¿Pero realmente qué era lo que se proyectaba hacer? Porque eso no me ha quedado porque claro. Porque era ser directora de un centro cultural. Sí. De todo lo. Vamos a decir, reponer todos los directores de los centros culturales del Ayuntamiento de Madrid. Ya. Y entonces tenías que presentar un currículum tú académico. Sí. Y un currículum de prácticas políticas, sí, sociales. Sí, sí, sí, sí, entiendo. Bueno, entonces este señor me recibe y me dice que su currículo, que mi currículo es mío, que le gusta muchísimo, pero ¿quién avala todo eso que está ahí? Pues ya sabes quién avala la localidad, nadie. Digo, pues mire usted, como no vaya usted a ver a Tierno Galván, que me conoce mucho, es la única persona que me puede decir yo. Bueno, y entonces Tierno Galván le dice que sí, que me contraten, punto. Sí. Entonces, porque vengo a Retiro, y yo vengo a Retiro como directora de los centros culturales de la cultura, del Departamento de Cultura. Llevo todos los centros culturales. Uh-huh. Y cuando llego me encuentro que aquí no hay una asociación de mujeres, pero sí hay las APAs, y algunas son ya sus hijos mayores, y yo, bueno, justo en un momento en el cual las mujeres ya han terminado como APA, y llego en ese momento. Sí. Entonces la reúno y la dijo, vamos a hacer una asociación de mujeres. Entonces lo contó al concejal, porque claro, yo tenía un cargo en el ayuntamiento, bueno, y montó la asociación de mujeres en el Sitio de Retiro. Lo montó en 1987. Se mete en los estatutos. Nada menos. Se legaliza en el 1988. Y por eso decimos que vamos a conmemorar el aniversario de los 25 años este año, pero llevamos 27 años. Sí, las cuentas salen 27. 27 años. Lo que pasa es que esos dos primeros años que estuvimos actuando y tal, no hicimos ninguna aparición así, pero luego ya pasó. Y desde entonces existe la asociación, no de amas de casa, no, la asociación de mujeres de retiro, en cuyos, basada en la ley del 64, de asociacionismo. Claro, sí. ¿No? Porque fue en el 2002 la de asociaciones, que yo no sé cómo se consiguió, pues, que estuviéramos con asociaciones fascistas, porque eran fascistas. Hija mía, pero bueno. Pero después estaban. Era lo que había. Estaban. Entonces, se hace la asociación empieza a funcionar. Objetivo, formar a las mujeres, educarlas en la conciencia de... Entonces no era el género lo que decíamos, la conciencia sexual y cultural. Luego le añadimos el término género, eso es posterior. Sí. Y entonces esta asociación, dentro de sus estatutos, a lo que se dedica es a formar y a reivindicar desde la perspectiva de género. Ahí está. Pues si queréis hacemos un paroncito ahora y luego ya empezamos a hablar un poco qué es lo que está trabajando Mujeres de Retiro en este momento. Nos cuentas un poco las actividades que hay, porque desde luego la posición está clarísimo, que es la reivindicación de la mujer en este barrio, que buena falta le hacía. I wanna feel your breath in my back. I wanna fix your broken smile. Okay, time to go. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. southern, my friend. And at the end, the air dies with all lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change. Pues vamos allá, a ver, ¿cuántas mujeres hay en Mujeres de Retiro? Ya una vez situados, ¿en bueno, qué? Pues en estos momentos activas, yo, cuando yo digo activas quiere decir que pagan su cuota de forma puntual y participan de las actividades de la asociación, pues podemos andar entre las 150 a 200. Impresiona. Pero sí, hemos sido más, hemos sido muchos más, lo que pasa es que se han hecho mayores y oye, la renovación es difícil. Jolín, caramba. 150, 200. Nosotros vamos a comida de 120. Desde luego aquí el roscón que hicieron, que nos pusimos como el riquísimo, plato. Riquísimo estaba, además. Estaba buenísimo el roscón, nos dieron ahí un trocito el día que lo tenían. Sí. Había un montón de gente y fue un exitazo lo del roscón, ¿eh? Sí. Que se lo digan al Capi. repitió. Ya viste que había muchas mujeres, es verdad. No, muy bien, muy bien. Que... Esa es una de las cosas que tenéis así como celebraciones específicas vuestras, ¿no? Lo del roscón, eso tiene ya también una cierta tradición. Bueno, esa es una de las cosas de diversión, como vamos en a hacer, plan, como pues la comida del 8 de marzo, pues la vamos a hacer el día 5. Vale, vale. Lo del 8 de marzo ahora nos vamos a meter tuya en harina, sí. Pero cuéntanos ahora, por ejemplo, esas 150, 200 socios, ¿qué pueden hacer en Mujeres de Retiro? Nosotros tenemos un programa mensual. Cuenta. Y el programa mensual comprende todos los miércoles de ese mes, sí. Y hay una conferencia muy bien. La biblioteca pública, que toca el arte, la política, que toca lo social, que toca la literatura, que toca las civilizaciones, que toca todo. ¿Por qué? Porque es la formación. Muy bien. Y en esa formación es donde se trata de imprimir el género. De acuerdo. No es una información al uso de lo que nos cuenta la historia, no. Es la historia vista desde la perspectiva de género. Ah, bien, bien. Porque nuestro objetivo es concienciar a las mujeres de su situación por ser mujer. Ese es nuestro objetivo, con lo cual, aunque vaya señores y tal, todo el mundo entiende que estamos contando la historia con dos partes, no con una. Bien, bien, interesante. Bien, una serie de un programa mensual de charlas, de que sacamos apurito porque son todas gratuitas. Ajá. Y que eso es un trabajo muy ingrato, pero bueno, también lleva mucho tiempo, tiene la ventaja de que conoces a mucha gente y todo eso. Eso también, los ponentes suelen ser gente siempre muy interesante, la búsqueda de ponentes siempre hemos tenido ponentes un saldo positivo. Pues por ejemplo, una de las últimas que hemos tenido es una antropóloga muy interesante que se fue a descubrir la última tumba de un inca, estaban buscando el último rey inca, fijaros. Y esta mujer lo encontró, y hasta que no lo encontró no paró. Y al primer sitio que vino fue a la asociación a contarlo. Anda, mira. ¿Qué te parece, qué bien, Leo? Qué bien. Quiero decir que tratamos que sea de calidad. Un trabajo, claro. Y aumentando la calidad. ¿Qué más, cosas, por ejemplo, aparte de charlas? Pues nosotros luego tenemos, la formación es muy importante. Después, nosotros hemos pertenecido a los dos consejos que hay en Madrid. Uno es el Consejo de la Comunidad de Madrid, que además he sido presidenta de ese consejo yo. Sí. Me quiero las asociaciones de Madrid. Y fui durante 5 años con el señor Güemes, que era el consejero de Mujer y Trabajo. Y como es por ley, ese consejo es por ley, pues ¿qué pasa? Elegimos las asociaciones, no es el representante, no lo puede elegir la administración. Pero la administración tiene que, por ley, reconocer esa asociación, ese consejo. Ahí estamos. Ahora ya no existe porque se lo cargó el señor Güemes y compañía. Y luego está el consejo de... No, me refiero a actividades. Si quieres, luego hablamos un poco de cómo está la situación de lo que es la lucha vecinal, que era con la última parte que quería terminar yo. Sí. Pero vamos a... Cuenta qué más actividades hay Pero para la gente que pueda... Tenemos en estos momentos, tenemos ¿Hay un coro? Nueve talleres, entre ellos el coro. Uh-huh. Nueve talleres. Nosotros tenemos cursos específicos, por ejemplo, acabamos de hacer un curso sobre memoria, uh-huh, otro sobre literatura, otro sí, sobre arte, sí, que también combinamos con todo ello. Hacemos hasta vacaciones juntas. Uh-huh. En Benicàssim, el día 15 de junio sale, entonces nos vamos como podemos, en autobús, en tren, tal. El Capi allí se apunta. Y vamos, allí vamos con la familia, pero es un veraneo que organiza la asociación. Uh-huh. Y llevamos ya muchos años, ya está organizada por sí y demás. Hacemos viajes culturales, vamos, uh-huh, a conocer nuestro país, uh-huh, hacemos, y siempre con el objetivo de estudiar lo artístico de donde vayamos. Uh-huh. Los viajes que se hacen al extranjero, todos los años vamos a algún país. Y ese país también lo hacemos desde el punto de vista de conocer y demás. Uh-huh. Luego después celebramos el 8 de marzo. Uh-huh. Tenemos un certamen de literatura todos los años. Sí. Que hacemos una revista con lo que ahí se narra por parte de la sociedad. Uh-huh. Y con otras asociaciones hacemos unidad de acción. ¿Y a qué? Sobre las reivindicaciones, por ejemplo. Ajá. Las reivindicaciones. El tema de todas las políticas reproductivas, uh-huh, el tema de la violencia de género, la persecución y el control, uh-huh, de que los textos escolares, que toda la literatura, que toda, vigilar que el género aparezca, sí, si aparece, hacemos una labor, es muy ardua, es muy difícil, no es tan vistosa como otras reivindicaciones. Sí, bueno, también tenéis otros tallercitos más físicos, claro. ¿Cómo es lo que la clase esta que tenéis justo el día tenemos el programa? Tenemos una clase de formación de adultas. De formación de adultas. Oye, no, Paloma, y a mí esas clases que tenéis, que parecen un poco más frívolas, pero no por eso dejan de ser es cultura, interesantes y además sí, que nos vienen muy bien, esos bailes que tenéis también vosotros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esas clases, claro, de baile, eso es lo que, ¿cómo las impartís? ¿Las impartís aquí? ¿O pues mira, seguís mira, haciéndolo también en el Colegio Calvo Sotelo? Mira, nosotras hemos sido nómadas, estamos en el Calvo Sotelo, estamos en Ibiza, bien, estamos aquí y estamos ahora muy mismo bien, en tres lugares. Bien. Ya está. Pues, ahí estamos repartidas, pues es todas que, las actividades. Y ya está. Muy bien, tres lugares. Si es que claro, con 200 personas, claro, entre 150, moviendo para que vaya, pues ya, ya está. Miras tú. Ya está. Pues es que Paloma, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Al final no hemos podido ni hacer una claro, agenda. Claro, sí, que soy muy vieja. Ni, ya tengo mucho que contar. La emplazamos para otro día. Claro. Para otro día. Sí, ya hablamos más largo y tendido. De... Bueno, y luego formo parte de este gran complejo, amigos. Que no sabe uno. Espacio común. Que tiene lo suyo también. Sí. ¿Y dónde no cuecenabas, hermosa? ¿Dónde no cuecenabas? Exactamente. Pero pero encantada de la vida porque forma la unión también de muchos grupos diferentes, pero todos a un mismo fin. En el Centro Social Seco, si es que cabe de claro, todo. Cabe de todo. Aquí. Muchísimas gracias, Paloma. Así que vamos a tener que continuar contigo en otro programa porque esto es tremendo. Con lo mucho que gusto. Es un tesoro de información y de conocimientos. Muchas gracias. Y bueno, que vaya muy bien el día 8 de marzo, que ahí intentaremos estar también. Tenemos ¿vale? que venir a contaros lo del 25 aniversario. Sí, pero bueno, eso ya después del verano, ya lo hablaremos. Venga, muchas gracias, Paloma. Un abrazo siempre. Hasta luego, Paloma. Fracas d'un jam universel, voire éternel, car finalement, il n'y aurait là aucune folie à ce que la musique subsiste à ce moment-ci, éloignée de toute notion de vie. Qui finalement dans sa veste en nylon. C'est vrai que je préférais plutôt le bleu du coton. Le gospel, cela me rappelle ces chants d'église qui nous aidaient à surmonter les crises. En marchant dans les rues, sous les coups de l'imprévu, on croit souvent des arbres complètement tordus. Sous le soleil de la Lerga, c'est pas fait, ne touche pas. Tranquillement, pour placer, non déplacer notre flot. Lassé que nous sommes de tous ces bons discours empruntés. Pues vamos al tema de las marchas de la dignidad. Para eso tenemos aquí con nosotras a Elena y a Susana. Bienvenidas, chicas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, pues venga, vamos a contar por qué 120 y pico colectivos apoyan esta iniciativa, por qué desde Alicante, desde Aragón, desde Asturias, desde el País Vasco, desde Murcia, desde Canarias, se están haciendo y preparando desde hace unos cuantos meses con mucho trabajo unas marchas de la dignidad que llegarán a Madrid el día 22 de marzo y que mucha gente está esperando con muchas ganas. Venga, contadnos, por favor, cómo empezó esta iniciativa. Bien. Y en qué consiste. Pues esto es una iniciativa que surgió este verano, impulsada por el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que pensó que, vista la situación que estamos soportando en el país y especialmente en Andalucía, que tienen mayor cantidad de paro que ninguna otra parte del Estado, uh-huh, y muchísimas dificultades para subsistir la gente, pues decidieron impulsar esta acción. Se pusieron en contacto con colectivos, nos hemos ido sumando, uh-huh, hasta ser ahora pues cientos de colectivos en todo el territorio. Uh-huh. Entonces se ha diseñado de forma que, si Susana, si quieres contarlo de las columnas. Sí, bueno, en principio no solamente se va a hacer, y aparte fue la ODEA regional, es decir, la esencia del 22M, es el llegar a Madrid para hacer acciones. Uh-huh. O sea, y evidentemente también durante el recorrido, ¿no? Por eso uno de los gritos que tenemos, ¿no? No es tiempo de lamentos, es tiempo de lucha. Uh-huh. Es algo más que una manifestación que también se hará, ¿no? Lo más importante, que realmente es la esencia también de las marchas, es la unidad que se está teniendo respecto a esto, a un objetivo común, y sobre todo la organización de los barrios y los pueblos. Eso es lo que más a mí me ha impresionado. Vamos a ver, supongo que esto habrá llevado un trabajo ímprobo, o sea, soy incapaz siquiera de pensar. Lo está llevando. Porque dentro de los 120 y pico colectivos estamos hablando de asociaciones de vecinos, de CGT, de IU. Asambleas del 15M. Asambleas del 15M, el SAT, asambleas de parados, los mineros. O sea, estamos hablando de una amalgama. Euskal Herria. A mí es que se me ponen los pelos como escarpias. Yo, es la si primera vez que esto, los. Es como un sueño. Es la primera vez que los sindicatos alternativos vascos se unen a una cuestión estatal. A una iniciativa estatal. De este calibre. Sí. Vale, pues entonces, ¿de qué hablamos primero? ¿De qué se quiere conseguir? O ya luego, y luego nos metemos en la logística, si queréis, ya contamos cuántas marchas pues, hay. De dónde salen, etcétera, bien. Etcétera, porque empezamos con el SAT, como bien nos decía Elena, empezamos con una situación del trabajador del campo y de una situación de un nivel de paro muy elevado, más que otras provincias, pero hay otras reivindicaciones. Yo me he leído sí. el manifiesto. ¿Qué es lo que se pretende? Hay cuatro objetivos comunes que son una amalgama de mínimos, que es lo que ha permitido que todas estos colectivos se unan. Que es no al pago de la deuda, uh-huh. ilegal, ilegítima y odiosa, el derecho a la vivienda para todos. Lo de odiosa me encanta. El empleo digno con derechos y renta básica, uh-huh. y servicios públicos para todos. Estos son los cuatro, son un poco distintos de los que hay en el manifiesto de ahora. Supongo que a lo mejor está actualizándose. Son los cuatro puntos mínimos, pero uh-huh. es que claro, esto como cada vez hay más colectivos que sí. introducen también sus propias reivindicaciones, pues sobre se va la marcha se va, esto, sí, claro, y lógico. Va aumentando uh-huh. de una manera realmente que nos está desbordando la envergadura que está tomando. Vale, ¿cuántas marchas son y cuánta gente más o menos se prevé que participe en esto? Aparte de lo que es Madrid, que sería un poco el final, y los que estemos aquí pues que nos unamos, ¿no? Van a llegar miles de personas a Madrid. Algunas de ellas van a llegar caminando. Podemos enumerar desde uh-huh. todos los puntos en principio, porque aparte lo bueno de esto es que cada vez hay más, ¿no? Uh-huh. Pues Aragón, Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Euskal Herria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Valencia. Entonces, se va a llegar caminando, uh-huh. no podemos definir cuántas personas llegarán uh-huh. miles de personas, y también se va a hacer, van a venir trenes, se han fletado autocares, se está poniendo también a disposición coches particulares. Sí, algo he visto. En fin, que uh-huh. es algo imprevisible, pero lo que está claro es que va a ser masivo. Y también, el objetivo es llenar Madrid con 1 millón de personas. Exacto. Uf, que vienen a quedarse todo, muchas de ellas. Uf, y pero, sobre todo que lo importante es eso, que también eso, se vienen a quedar. ¿No será un poco descontrolado eso de para poder atender mínimamente a toda esa gente? Está muy bien estructurado, ¿sí? Mucho más de lo que parece. De okay. las 8 rutas, ya están establecidas las entradas. La ruta de la columna 1, por ejemplo, vienen hasta Somosierra. Uh-huh. En Somosierra pernoctan y ya desde Somosierra el propio día 22 bajan a Madrid. Centro. Uh-huh. Está la nordeste, la sureste, la sur, la noroeste, la exterior, que llegan a Barajas en avión, viene uh-huh. mucha gente de fuera, y la internacional, que vienen andando en autobuses o tal, salen de Perpiñán, se les recibe en Barcelona y se unen a la columna que baja de Barcelona y Aragón hasta Madrid. Madre mía, es como un río de... De ilusión, entonces, ¿no? Sí, lo que se pretende es que el día 22 todo el mundo se concentre en Atocha uh-huh. y desde Atocha se va a marchar hasta Colón, ¿sí? donde habrá un estrado en el que van a hablar representantes de cada columna uh-huh. y eso el día 22, porque el día 23 habrá una gran asamblea. Todo esto se está montando, bueno, todavía. Si queréis ver lo del 23, sí. de qué pasa al día siguiente de este momentazo, si queréis hablamos después. Sí. Porque... A mí por el 22 por después del 22, porque con semejante es para vos. En fin, pero hay un par de cosas que a mí me han interesado mucho del manifiesto y de los objetivos. Se menciona muy claramente la implicación de la Troika en todo lo que es la ilegalidad y la situación de farsa y de fraude que estamos viviendo, porque por ahí van un poco los tiros. ¿Podéis explicar un poquito lo que realmente, muy brevemente, por favor, lo más brevemente que podáis, qué es la Troika? Pues no todo el mundo tendrá claro, es un tema que se está oyendo mucho, pero ¿qué es? ¿Quién compone la Troika y qué hace? La Troika es la Unión Europea. Uh-huh. Y es dentro de la Unión Europea, pues hay unos países con más fuerza que son los que realmente nos han endeudado y ahora nos están prestando el dinero. Uh-huh. Nos han endeudado primero, rescatado después y ahora nos han hecho incluso modificar la Constitución para que les paguemos lo que nos han prestado. Sí, que yo no voy a hacer carrera nunca en la vida. A mí eso no se me habría ocurrido jamás. O sea, yo no voy a tener un negocio nunca, nunca. Pues esto es un negocio redondo, salvo que decidamos que deje de serlo. Mm. Es decir, si hay suficiente unidad y fuerza como para reclamar el no al pago a la deuda, pues mm-hmm. la Troika tendrá que escuchar las alegaciones que se hagan desde el Estado español. Ha habido otros países que se han negado a pagar la deuda. Uh-huh. y han podido, gracias a eso, salir adelante. Uh-huh. En nuestro caso, lo que está claro es que la deuda es imposible de pagar. Ahora estamos pagando los intereses, y estaremos pagando intereses, no se sabe, pero lo que es el grueso de la deuda jamás se podrá pagar porque no hay. No hay de dónde. Sobre este tema, además, claro, esto es lo que comentaba la compañera Nena, ¿no? Que se ha modificado. Se modificó el artículo 135 de la Constitución por el PSOE y aprobado y apoyado por el PP. Uh-huh. que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y servicios de la ciudadanía. Con eso está claro. Es decir, por mucho que nos puedan decir que es que la cosa va subiendo, porque todo lo que se inventan y lo de tal, es imposible. Que estamos saliendo de la crisis, que se ve la luz. Todo lo que se recaude por otros medios, o por el turismo, o uh-huh. por lo que inventen, o por lo que sea, se va a destinar íntegramente al pago de la deuda. Y eso va a ser a costa, evidentemente, de todos los servicios públicos. Claro. No hay claro. más. Claro. Y para eso se modificó la Constitución. Para darle al Banco Central Europeo lo que es suyo. Efectivamente. Claro. Al banco lo que es del banco. Vale, madre mía, ya empezamos. Ya empiezo con el madre mía, o sea, yo que con esta pena, contadme, porque ya empiezo a mensarme los cabellos. Es que casi es mejor decir madre mía que echarse a llorar. No, ya, o quemar, y dale con el fuego. Bueno. Pues por eso. Sí. Los bomberos también apoyan, ¿eh? Lo de los bomberos ya, tú me tienes que enseñar todavía una cosa que me has dicho que no me has enseñado. Sí, sí. Y vale, sabemos que está el Banco Central Europeo, sabemos que hay una deuda, sabemos que esta deuda está destinada a pagarse a costa de todo lo que se recorte en servicios sociales, o también lo explica muy bien el manifiesto de esta iniciativa. Y se habla también de lo del tema de la zona euro. Evidentemente va todo por el mismo lado, ¿no? ¿Qué se ha hablado un poco, qué ventajas se le ha podido ver o se ha visto que tiene importancia salir o no de la zona euro? Bueno, nosotros es que estamos en una fase previa a eso. Uh-huh. Es decir, intentamos aglutinar a una cantidad suficiente de gente como para que lo que se reivindica tenga un cierto peso. Uh-huh. Y a partir de ahí, si efectivamente conseguimos movilizar uh-huh. a gran cantidad de gente, tendremos fuerza para proponer medidas posteriores. Es decir, lo que nosotros estamos montando ahora es una movilización general estatal uh-huh. que haga visible la rebeldía, ¿no? La lucha. Uh-huh. Y sobre todo lo de no al pago de la deuda, es que si eso no es el primer punto con el que tenemos que trabajar, todo lo demás se queda un poco en el aire, ¿no? Se queda en el aire. Los 6 millones de parados, la falta claro, de trabajo. No hay posibilidad de crear empleo, no hay posibilidad de recuperar el estado de bienestar. Es imposible, puesto que todo el dinero que se recauda va destinado a pagar la deuda. Pues clarito, clarinete. Por eso precisamente se hace un llamamiento al pueblo de Madrid en este caso, ¿no? A que se organice como se está organizando ahora mismo para acoger a las miles de personas que van a llegar y se unen a esa gran movilización y que se llene de dignidad y rebeldía las calles de Madrid con todos los territorios del Estado. Bueno, para eso tenemos eso unas coordinadoras radiales, ¿sí? Que son las que van a acoger a todas estas columnas que llegan. Hablamos de Getafe, de Fuenlabrada, de Alcorcón, de Alcosanse, uh-huh. de todos los alrededores de Madrid, que ya tienen una infraestructura montada de tal calibre que en cada uno de estos sitios van a poder dar de comer y de dormir a 500 personas en cada uno de los sitios, ¿no? Es decir, todo esto está ya en marcha y muy muy muy adelantado. Además hay también siempre hay gente que se ofrece de forma particular a sus casas y tal, aparte entiendo que aparte de polideportivos, exacto. parroquias afines, asociaciones sí. de vecinos, sí. sedes de partidos, etcétera. Sí. El campamento digo claro, del 15M ha puesto toda su infraestructura al servicio es. De las marchas, también tienen una red de domicilios y de Eso es lo que iniciativas os quería yo, para la gente que os apetezca entrar en esta colaboración de logística para el día 22, podéis mirarlo directamente en la web campamentoamigo15m.wordpress.com, escribir a campamentoamigo15m@gmail.com o directamente ir a la página de Marchas de la Dignidad, de la Dignidad sí. 22, que ahí están todos los enlaces para que quien quiera pueda colaborar echando una manilla, alojando a gente sí, o aportando. Se está haciendo también en muchos barrios, ¿no? Es que de verdad la importancia que está teniendo esto realmente es esa, es la urbanización de los barrios y los pueblos, que es increíble, ¿no? Está haciendo lo que es la operación Kilo, uh-huh. pues para que empecemos también a recaudar alimentos que evidentemente ya se están recaudando, uh-huh. porque tenemos que ser conscientes que las personas que pueden venir a Madrid, estarse caminando durante un mes... Tienen la manía de comer, es lo que tienen. No solamente que tienen que comer, sino evidentemente tienen que estar en un sitio que tenga cama, que tenga aseos... En unas condiciones y que aparte son personas desempleadas. Claro. Además que eso todo esto lleva un coste, claro. Claro, sí. Pero es autofinanciación absoluta. Se están haciendo conciertos. ¿Habéis traído camisetas? Camisetas no hemos traído. Chapas, hemos traído, que nosotros no. somos mucho de merchandising. Hemos traído que no te preocupes, que en cuanto las tengamos, las traemos. Lo venga, vamos a ir trayendo. O vamos a comprar un, de hecho, un lote completo, creo yo. Una de las cosas que veníamos a presentar es el acto que haremos este sábado. Uh-huh. El sábado día 1 en el Ateneo de Madrid. Uh-huh. Eso, si queréis, metemos el temita, porque a mí esto de la unión de pueblos y de barrios y de gente que está diciendo Susana, a mí me está poniendo, sí. me está haciendo que me venga arriba. No, yo creo que nos va a tiempo, ¿verdad, Rafa, a meter un tema? Estábamos yo aquí con todo el subidón, pero no sé yo, lo mismo estamos un poco ya pillados. Sí. I'm addicted to holding pain and passion deep inside. I'm afflicted by the feelings in me that'll not be denied. Out in the crowded street, to the strangers that I meet, the Irish in me will not be denied. It's hard for me to hide my Celtic pride, pain and passion. In my moment my static rider. vamos allá, que lo de las columnas, me estaban comentando ahora las compañeras que hay también una comisión jurídica, contándonos un poquito eso para quitarle el miedo a la gente, para que se acerque y se pase. ¿De qué se va a encargar esta comisión jurídica? Pues en la comisión jurídica habrá una comisión por cada columna, es decir, uh-huh. ellos van a acompañar a los que entran en Madrid, pues en el caso de que la delegación del gobierno, la policía o tal ponga problemas y tal, siempre irán acompañados de abogados, lo que nos pasa a nosotros con sí. Legal Sol cuando sí. nos manifestamos. Uh-huh. Es decir, que sabiendo además que tenemos la cobertura, que además se ha demostrado que es una cobertura. Estamos todo el mundo encantado, ¿eh? Sí que es verdad. Eso nos ha quitado mucho miedo a la hora de salir a la calle. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Va a haber una cobertura que permita que la gente pues vaya... Y permanente. Van a estar ahí las 24 horas del día. Animaos entonces, animaos porque además eso ha sido sí. una noticia reciente de sí, que ya lo habíamos comentado aquí en El Pasajero, que gracias a Legal Sol se han anulado un montón 300, de sí, multas, sí, sí, ¿no? sí. Un montón de multas que se habían claro. puesto, pues sí, pues como se están poniendo, pues ilegalmente, de mala manera y con motivos que no son, en fin. Pero bueno, sabemos que hay 8 rutas, sabemos que hay 8 columnas y que hay una cobertura jurídica súper importante para este día. Sí. Sabemos que hay una logística que se está trabajando mucho y que me imagino que debe ser súper complicado organizar todo esto para tantísima gente, debe ser de tirarse de los pelos. Pero hay una voluntad de trabajo en todas las coordinadoras, todos los comités de apoyo y tal, que es un gusto ver todo lo que se está preparando. Hemos retomado la emoción. Paella popular, me encanta. Me encantan las paellas populares, las migas sí, populares sí. y todo lo el popular. El caldito de gallina. El caldito. Oh, hay que comer calentito. Hombre, caldo de gallina saco, está claro. Bueno, y para presentar esto, tenemos pasado sí. mañana... Uh-huh. miércoles 26 a las 11 de la mañana sí. una rueda de prensa en el Ateneo de uh-huh. Madrid, en la sala estafeta. La persona que va a presentar el acto será Irene Montero de la PA uh-huh. y con ella van a estar un representante de cada una de las columnas. No conocemos todavía los nombres porque todo está en marcha, pero va a haber un representante de cada una de las columnas y van a apoyar todos los colectivos en lucha que tenemos en Madrid. Van a estar las limpiadoras de hospitales, los bomberos, los barrenderos, Coca-Cola, Airbus, los yayoflautas. Sí, las mujeres también. Las mujeres estarán allí porque hay un tema que no hemos tocado también que viene en el manifiesto. Cuenta. Los mineros, claro, que nos da tiempo, se lo hace súper cortito, Susana. Venga, ¿qué tiene que decir sobre el patriarcado? No, pues simplemente eso, que decimos también no a un sistema patriarcal que realmente nos arrastra a épocas del pasado y no nos deja decidir sobre nuestros propios cuerpos y cuándo queremos ser o no madres, ¿no? Eso también. Entonces las mujeres también estamos ahí en la rueda de prensa. Muy bien. En la rueda de prensa lo que se va a presentar es el acto del sábado. Ajá, y el sábado, de nuevo en el Ateneo, otra vez. Uh-huh. Consiste en un acto de presentación de las marchas ya formalmente. Que lo van a presentar los compañeros de la revista Mongolia. Uh-huh. Después hay 4 ponentes. Está Ada Colau por la PA, está Miren Echezarreta, que va a hablar de no al pago de la deuda, está Mari García Bueno, que viene por el SAT, es una de las jornaleras de la finca del Coronil, y está Nines Maestro uh-huh. que es médica y hablará sobre la privatización de la salida del Madrid. Ella es de Cas Madrid, uh-huh. representa a Cas Madrid. Ah, Nieves, sí, esa la he visto. Y después de sus intervenciones cierra el acto la Sulfónica del 15M. Que están preparando algunas canciones especiales, nuevas, tienen canciones nuevas. Si es que yo este fin de semana estoy full time, no voy a poder ir a ninguna parte. Pero... Y luego, para todos los que no quepan en el Ateneo, me ha gustado. Vamos a hacer una sorpresa. ¿Una sorpresa? Un flash mob. Un flash mob. Del que no se puede hablar, pero habrá una sorpresa para todos los que se queden en la calle. Porque, claro, el salón de actos del Ateneo. Contando que no os oye nadie. Puede en serio, acoger... que no os oye nadie. El salón del Ateneo acoge a unas 350 personas. Habrá mucha gente que se quede en la calle y para todos esos haremos una sorpresa. Bien, tenemos sorpresa. Surprise. Sí, habrá sorpresas en todo el proceso del 22M. Sí. De las marchas de la dignidad, habrá sorpresas, como tiene que ser, no puede ser de otra manera. Yo es que ahora os quería hacer la pregunta puñetera. Sí, que sí. Sabéis que hay que hacer una buena. ¿Qué va a pasar el día 23? Gonzo, hazme tu pregunta incómoda. A ver, yo no es por ser una guafiestas ni una petarda, pero entiendo perfectamente que lo del tema de la corrupción, que es algo en lo que se está incidiendo mucho también en todo esto de la dignidad, porque gran parte del problema no es solamente una deuda legítima que nos viene de Europa o de la Troika, sino está claro que tenemos aquí un problemón con la honradez en la clase política que tenemos en este país, ¿no? Sí, con el despilfarro que se ha hecho de los dineros públicos. Por ejemplo. Entonces, yo este fin de semana hablaba con gente que no tiene nada que ver con estas movidas, pues los que estamos aquí estamos un poco endogámicos ya, yo creo, y hablábamos precisamente de pues la corrupción política está en boca de todo el mundo ahora mismo porque es imposible que sea de otra manera. Pero, ¿qué pasa con la pequeña corrupción callejera doméstica diaria que se ha instaurado como una forma de funcionar en este país? Es decir, si yo puedo hacer algo en negro, lo hago. Si yo puedo trincar de o hacer un poco el tonto y escaquearme, deslizarme, lo hago. Que yo puedo tal... Esa parte, porque es muy importante para qué va a pasar a partir del día 22. O sea, si queremos que esta dignidad tenga un peso específico y tenga una base poderosa, yo creo que hay que hacer una revisión no solamente de lo que es la clase política de este país, sino de lo que es la sociedad entera de este país. Bueno, es que este es el país de los pícaros, empezando por ahí. Ya desde el Lazarillo de Tormes ya se sabe. Yo le tengo mucho cariño al Lazarillo. Que o sea, el que puede... El que puede y al Buscón, pero... Sí, está muy imbricado en la sociedad española. Pero, por otro lado... por ejemplo, lo veíamos hace poco en un programa que hubo en la tele sobre la pobreza energética. Uh-huh. Pues la gente que no puede pagar la luz, pues manipula el contador. Por ejemplo, quiero decir. El tema es que no es solamente la gente que no puede pagar la luz, Linda. También. Bueno, no es solamente la gente que no puede pagar. Probablemente la que lo pueda pagar se aprovecha también y lo hace. Claro. Es posible, pero contra eso es que eso es una cuestión de educación. Uh-huh. Tenemos que hacer que dimita Bert, cambiar la educación, darle mucho mayor peso. Con mucho mayor presupuesto y que el acceso a la educación permita que la gente recupere la esperanza y viva de otra forma. Es que sin educación no hay nada, ¿no? Es lo que también dice Mújica también. Primero educación, después educación. Y después educación. Y después educación. Pero también, aparte de la educación, está el poco la justicia. Es decir, sí, aparte del sobrevivir, que yo te lo digo tal y como lo siento, o sea. Yo creo en la insumisión, uh-huh. O sea, es decir, uh-huh. Ya llega un punto en que realmente tenemos que hacer cosas notables. Es decir, pues mira, no. Y si puedo engancharme a la luz, lo hago. Y si puedo el teléfono, claro, no te vas a meter con los trabajadores y con las trabajadoras. Ya te estás metiendo con empresas un poquito más fuertes, ¿no? Y otra cosa es la dignidad, evidentemente, de que hay muchas familias que no tienen ni luz, ni pueden bañar a sus hijos con agua caliente y tienen que hacer los deberes con linterna. Aparte de eso, si las compañías eléctricas y las telefónicas tuvieran, que son las que se tienen que aplicar el cuento, realmente unas conductas equilibradas, creo que la mayoría de los ciudadanos y los ciudadanos no engancharíamos la luz, porque sí, si la cuestión fuera justa y equitativa. O sea, que aparte de la educación, que evidentemente también es fundamental, primero pongamos cada cosa en su sitio. Cuando las cosas sean justas y equitativas, luego eso es como la revolución. Si no sale de ti, pues más no se puede hacer. Lo que pasa es que estamos ahí un poco con la eterna pregunta entre el huevo y la gallina, el eterno dilema entre la gallina y el huevo. O sea, ¿dónde empieza la justicia? ¿Empiezo yo a aplicarla en el pequeño entorno en que yo puedo aplicarla? ¿O espero que me vengan dirigidas las pautas justas desde fuera? Yo estoy completamente a favor de la insumisión, completamente a favor. Pero a mí lo que me parece insumisión es negarte a pagar Hacienda. Efectivamente. Eso es lo que me parece insumisión. Claro. No engancharte a la luz para poder tomarte 20 cañas más en el bar. Cuidado, o sea, sé que me estoy metiendo en un pantano, lo sé que me estoy metiendo en un pantano yo sola, pero hay algo un poco de esto, yo no digo ya tanto ni tan concreto para no meternos en harina, que ya me estoy yendo yo por otro lado, pero ¿se ha dado alguna vuelta en cuanto al después, en cuanto a la conducta propia en esta iniciativa? En el caso de que tú estás hablando, la verdad es que no. No hemos llegado a ese después tan después. Es que ese después es muy gordo, porque muy gordo, sí. Desde el momento en que el sistema capitalista permite que el mercado se autorregule, que no haya control de los gobiernos, etcétera, pues el ciudadano tiene muy poquitas salidas para responder a esto, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, es que no sé cómo se puede reprochar que algunas personas hagan algunas cosas. Pero bueno, la legitimidad quizá la tendrían que marcar ellos desde un principio. Pero ¿Quieres que sea legal? Sélo tú conmigo, ¿sabes? Claro. Efectivamente. Bueno, es que esto es un jardín. Es un jardín. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa el día 23. Hemos dejado unas reflexiones lanzadas al aire. Hay actividades hasta el día 25. Hay actividades luego hasta el día 25 programadas. El 24 lo que sé es que hacemos un rodeo a la bolsa. Muy bien. El 23 hay asambleas populares también, sí, pero un poco todavía se están pergeñando, está todavía eso estructurándose, ¿no? Lo importante del 22M es que la esencia es la organización de los barrios y los pueblos y el poder popular. Que eso es lo y que la ciudadanía de Madrid se vuelque en las calles, que reciban a toda esta gente que viene con que un sacrificio y un quebranto inmenso, porque vienen andando desde, algunos van a andar 600 kilómetros, pues que se les reciba como se debe, como Madrid acoge siempre a todos los que llegan de fuera, ¿no? El día 1, el día de la presentación del acto, sale la primera columna, uh-huh. Los asturianos. Ole, sí. Don Pelayo. Sale el 1 de marzo. Sí, señor. Con bueno, la pues vamos a dejar este llamamiento lanzado para el día 22 de marzo. Vamos a llamar a toda la gente a la que salga a la calle a pedir lo que estamos pidiendo todos y por lo que estamos luchando en todos. En Atocha, desde las 12 del mediodía. Ahí estarán las marchas. Citamos a todos los madrileños. Pues muchas gracias por todo, por haber venido, por el trabajazo que os tenéis que estar comiendo, porque, vuelvo a decirlo, me parece excepcional, o sea, tremendo. Y bueno, pues que nos veremos en las calles, ¿no? Nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles. Adelante, por la dignidad. Recupérate la voz. Sí, eso es de la mani de ayer. Surprise, más surprise, la surprise. Tenemos ya a Harry al micro, ya por fin. Ahí, hola Harry. Hola, muy buenas tardes. Estamos encantadísimos de que estés aquí. ¿Y Harry yo? Canino. Estoy sobrepasado, estoy encantado de estar aquí. Es un programa magnífico que lleváis. Oye, en el silencio, en la esquina. En la esquina de los lunes por la tarde. Que, bueno, pues Harry Canino, para quien no sepa de ellos, es un componente de un programazo de esta 50% emisora, el 50% mínimo de Barrio Canino, que traeremos a Juan Carlos también. O sea, este ya se lo estamos soltando por aquí, él ya sabrá que tarde o temprano le iba a tocar pasar por aquí por el micro de las canciones de los amigos. Y bueno, pues empezamos contigo. Pues yo, la verdad, os traigo una historia magnífica. Además, me habíais avisado de que iba a haber mujeres poderosas hoy en el programa. Y las hay, las ha habido, las he visto a todas ellas, mujeres poderosas. Así que, y hay una historia que yo también tengo especial con una mujer poderosa que he intentado, además, que sonara en Barrio Canino varias veces. Y lo he conseguido, pero nunca con la importancia que o con la suficiente presencia que yo quería que tuviera. Uh-huh. Y es la historia de Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama Thornton. ¡Oh, me encanta Big Mama! Es una gran mujer en todos los sentidos, además. Mm. No solamente es una magnífica cantante, una gran mujer de su época, que bastante logró en la época en la que vivió, sino que además que era tremendamente grande. Era una matrona importante. Era alta, grande, robusta, poderosa, así donde ella donde fuera. Así que, bueno, os cuento un poco la historia de Willie Mae. Es una mujer bastante... Lo más importante para ella yo creo que fue siempre su independencia. Una mujer independiente... Estoy hablando de una mujer que nació en el año 26 en Estados Unidos. Murió en el 84. Vivió bastantes años, no todos ellos con la calidad y dignidad que se merecía. Y bueno, bastante joven era... Bueno, ya vivía, tenía un ambiente religioso. Y bastante joven, con 14 años, se marchó de casa para, bueno, emprender una carrera musical. Se juntó con un grupo que cantaban música religiosa en su zona y en Alabama. Y bueno, a partir de ahí empezó a girar. Con 14 años, a la muerte de su madre, decide marcharse de casa y se va con este grupo a girar un poco, cantando. Y en este tiempo aprende ella misma a tocar la batería y la armónica. De modo autodidacta, que es curioso. No sabía yo, ¿ves? Curioso. He visto vídeos de ella tocando las dos cosas, pero no sabía que era autodidacta. Sí, de manera autodidacta. Dicen que, bueno, iba aprendiendo de la gente con la que iba tocando, iba pillando de aquí y de allá. Es una mujer avispadilla, digamos. Uh-huh. Y, bueno, en todo este tiempo decide, bueno, una vez que llegan a Houston, en un momento determinado decide... marcharse del grupo y hacer carrera por su cuenta, ¿no? Se lanza. Y esto ya nos da una idea de que es una mujer que, si bien ha aprendido y ha utilizado el ambiente que le rodea de motu propio, en un momento determinado decide lanzarse por sí misma a hacer una carrera musical. Por lo visto llegó a Houston y allí fliparon con ella un poco, ¿no? Imagínate a esta pedazo de mujer, llega allí, conoce a Don Robbie, que llevaba una discográfica, Peacock Records, que quedó impresionado con ella por verla tocar, ¿no? De verla cantar y tocar la batería y la armónica, incluso a la vez llegaba a hacerlo. Dicen también que la ficharon, dice la leyenda que la ficharon porque ayudaba también a subir el piano y esto parece ser que no es coña, ayudaba a los que cargaban allí en el estudio a subir el piano mejor que los propios cargadores del asunto. Así que la ficharon directamente y grabó allí algunos discos, empezó a dar rienda suelta a su creatividad musical y en estos años de Houston decide, pues bueno, conoce a músicos allí y ella es figura clave en lo que se deben llamar el Texas Blues. Es un estilo de blues que, fuera de lo que venía a ser el entorno de Mississippi y Alabama, ¿no? Este blues más de algodón, tira más del rollo country. Y bueno, vais a oír esta canción que vamos a poner ahora. Tiene una sonoridad brutal. Más aún cuando no era solamente los músicos que la acompañaban, sino que ella componía sus temas. Y esto es bastante importante. Hay 20 estándares de blues, considerados de los 12 bars, que se llaman, ¿no? De los 12 compases, que al menos uno de los estándares es suyo. Que es el tema que, uno de los temas que vamos a oír hoy. Este, bola y cadena, ¿no? Ball and Chain. Y bueno, os podría contar eternamente historias de Willie Mae. Escucharlo. A mí me parecen algunas cosas, pues por poner algunos puntos sin enrollarnos eternamente. Ella, en el tiempo que estuvo en Houston trabajando, imaginaros que Texas en aquella época para los negros no era un lugar muy seguro, fuera de los campos de trabajo, ¿no? Entonces había una serie de clubes que se consideraban seguros para lo que se llamaba la línea negra, ¿no? En esos clubes los negros podían tocar. Te das cuenta además que Willie Mae es mujer. Es mujer y además muy cantosa. Y además abiertamente homosexual. Esto es un rollo que... por ser negro por la calle te miraban mal. Por ser mujer tenías un montón de problemas en aquella época. Pero es que además, si abiertamente eras homosexual, ya no solamente en el entorno social, sino que en el entorno discográfico generaba mucha crispación esto. Este mismo Don Robbie, que le dio esta oportunidad de grabar, en un momento determinado empieza a sentirse muy incómodo porque ella hacía gala de su lesbianismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ella en un momento determinado se marcha de Houston, siguiendo a Junior Parker, uno de los grandes bluesman de la época, llega a Nueva York y allí le ofrecen Leiber y Stoller, que luego serían los compositores, los más grandes compositores del mundo del rock, que hicieron estándares para todo el mundo, la conocen, quedan flipados con Willie Mae y le ofrecen Hound Dog. Ella interpreta Hound Dog... sexualmente hablando, pero no hace unas interpretaciones sexuales al modelo que estamos entendemos, ¿no? Una Beyoncé o algo así, ¿no? No es un tema sexual de voy a encandilar a los hombres, sino que imaginaos a una mujer tremendamente rotunda, tamaño estibador, exactamente, cantando Hound Dog muy sexualmente, pero de manera homosexual. Mm. Es decir, esto en un momento se volvieron los ojos para atrás. Imaginaos, debe ser algo impresionante. Willie Mae graba esta canción, se venden 2 millones de copias de Hound Dog. ¿En serio? De Hound Dog, del original de Big Mama Thornton, se vendieron 2 millones de copias y esta mujer percibió 500 miserables dólares. Ay, ya estamos. En el 56, dos años detrás, Elvis Presley graba la misma canción y no solamente le proyecta internacionalmente, sino que solamente con el dinero que recibió Elvis, bueno, el coronel famoso, ¿no?, que le llevaba por los royalties del Hound Dog de Elvis, prácticamente pudo subvencionar el resto de su carrera. Y sin embargo, a Willie Mae le dieron 500 miserables dólares. El hecho de ser negra y mujer en este caso influyó bastante. Mm. Bueno, luego la vida de, a partir de aquí, la verdad que la vida de Willie Mae entra en un momento bastante chungo. Se separa de la gente con la que había triunfado en Houston, de Junior Parker y de Don Robbie, y empieza a divagar un poco por Los Ángeles. Cae un alcoholismo bastante chungo. Imagina que su vida no era fácil. Desde luego. Y cuando es una persona con una sensibilidad como la que Big Mama tenía, su vida fue bastante, bastante chunga. Se refugió bastante en el alcohol y las drogas y tuvo una vida bastante errante. En el año 60, Janis la reivindica mucho, interpretando esta canción que vamos a oír hoy, este Bola y Cadena, este Ball and Chain, y tuvo un momento de resurgir. Participó en el Festival de Jazz de Newport en los años 70. Ahí conoció a Muddy Waters. Ahí se la reivindicó un poquito, ¿no? Sí. A partir de ese de ahí momento, con Muddy Waters, y grabaron cosas auténticamente geniales, geniales, utilizando la tremenda voz de Big Mama. Y bueno, no llegó nunca a levantar cabeza realmente desde, digamos que su máximo éxito fue aquel Hound Dog. Sin embargo, ya os digo que musicalmente hablando no tiene desperdicio absolutamente nada. O sea, cualquier cosa que busquéis de esta mujer es una gozada auténtica. O sea, tiene una voz increíble y aunque no tiene la técnica más depurada probablemente de las blues woman, tiene una garra y una fuerza brutal, brutal, es increíble. Y si podéis encontrar vídeos, fotos, cosas de ella, verla interpretar es lo que tú dices, tocar la armónica, tiene una forma loca de tocar. A mí me deja loca cuando impresionante. La escucho tocar la armónica, me deja loca. Así que bueno, vamos a escuchar este Bola de Cadena de Big Mama, que curiosamente, pues ya os digo, si Hound Dog era suyo, ella fue la intérprete original y se lo comió Elvis. Sí. Aunque este Bola de Cadena, este Ball and Chain, que es una canción suya, la hizo famosa Janis. Es que la pobre Big Mama no... No había manera. No había, no había manera de que sacara ahí. Así que bueno, vamos a escuchar este temazo y a ver qué os parece. Vamos allá. Sitting down looking at the rain. Hey, hey, sitting by my window, baby. Oh, I was looking out at the rain. And I'm so sick and tired of being in misery. Oh Lord, play your soul, baby. like a bone and chain. Don't wanna go insane. Listen, listen, listen, listen, listen. Whoa, whoa, whoa, oh yeah, all for eternity. Ball and chain turn me loose. My sweet mama. Big, big, big, big mama. Delicia, ¿no? Como dirían. Delicioso, deliciando. Pues, qué temazo, Harry, tío. Qué temazo. Y qué historia, ¿y qué la historia de esta mujer? Sí, sí, bueno, y hay muchísimas anécdotas acerca de Big Mama que recomiendo buscar, investigar en internet y encontrar cosas, escuchar y disfrutar de esta mujer, porque vivió, es verdad que vivió el lado salvaje. Y muchas veces ahora reivindicamos el hecho, ¿no? Estábamos hablando aquí a micrófono cerrado de las mujeres en la música, y a lo mejor no es tan importante el hecho de que se hicieran famosas o que trascendiera su música o no, como que ellas fueran libres e independientes y vivieran el lado salvaje de la vida como ellas quisieran, a pesar de todos los impedimentos que pudo haber a su alrededor. Ellas, Big Mama fue una mujer salvaje y vivió como tal, vivió libre y, bueno, la pasó mal, pero fue su elección personal, no se sometió a lo que tenía que haber hecho ella. Así decidió que pagar el precio y... Y adelante. Y adelante. Y bueno, y podemos disfrutar de su música, que eso es el principal legado de un artista, al fin y al cabo. El principal legado, correcto. Eso es milagroso, y más en toda la época esta que se estaba gestando todo esto ahí, toda la ebullición de los años 20, 30, esa Big Mama rompiendo lanzas y rompiendo, supongo que hasta algún careto. Seguro. Así que, pues, no, jo, pues, ¿cuándo vienes más? Cuando me digáis. Tenemos que hacer una sección dedicada a Harry. Es que tenéis que hacer muchas secciones ya. Vente una vez, ten un rollo menstrual con nosotros, igual que tienen los nuevos. Yo tengo un rollo menstrual. Cuando me digáis, me tenéis aquí. Yo encantado. Está muy a gusto. Los nuevos sí que es menstrual, lo de los nuevos. Y de la fase de la luna, como nos descuidemos, que estos nos están tomando el pelo nada más empezar. Ya te digo yo. Pero bueno, que bueno, pues, hasta aquí hemos llegado. Si os parece... Hoy se nos ha hecho un poco largo, pero sí, yo, ¿no?, creo que ha merecido la pena. Y tanto. Ha merecido la pena, la espera. Y yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Que a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho el programa, la verdad. Tengo que sí. Tengo una voz que, aunque no me arrimes mucho el micrófono, no te queda. Sí. Como una aguadera. Me voy a notar. Y ya el broche este con Harry, que además está con nosotros al final, y vamos a hacer que despida él hoy, el pasajero. Lo hemos decidido antes entre el Capi y yo, y le vamos a encerrar un poquito. Que bueno, formidablemente formidables mujeres, formidable Harry. Formidables mujeres y formidable pasajero en seco. Es un placer estar aquí y bueno, ¿qué? ¿Nos emplazáis? ¿Hasta la semana que viene? Hasta 15 días. Por nuestra salud mental hemos decidido que sea 15 días. Sí, danos más. Si venís todas las semanas, me comprometo a venir y estar aquí una canción. Ay, madre, qué pulso nos está echando ahora mismo. Cabrón. ¿Has visto? ¿Has visto cómo nos la ha liado? Bueno, ya lo hablaremos. A mí me pilla de camino a casa, así que... Yo me voy a mudar dentro de poco. Ya veremos sí, a ver si... Tenemos que buscar un sitito... Ya aquí a Miami. Ya te has hecho una incondicional. Leo ya se ha quitado los cascos, se ha quitado todo, ya está fuera de micro y ya está diciendo este chico, este chico. Que no se quiten, por favor. Leo, córtate. Bueno, pues con este pulso que nos ha echado Harry y con esta maravillosa Big Mama Thornton que hoy nos ha acariciado con esa voz negra y con esa ese desgarre de un barco de Titanic, porque era como un del Titanic, pues aquí se queda este decimosegundo pasajero. Vamos a por la dignidad, vamos a por las mujeres, vamos a por Harry. Y ya sabéis, dentro de 15 días más, esperamos que mejor, y como siempre un beso pasajero. Hasta otra. Chao. See you. Chao. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.